café sabe mejor. Pruébalo. Aquí como yo estoy, tranquilo y sin temor, también sufría. Le tuve tanto amor y ella me abandonó, y se reía. Y ahora estoy mejor, me pude liberar de esa agonía. El dolor ya se calmó y el recuerdo se esfumó. Y uno se cura, te aseguro amigo mío que uno se cura. Uno llora y se lamenta, una raya de impotencia. Te maltratas la existencia y hasta pierdes la cabeza, pero después te curas. Uno se cura, yo te aseguro amigo mío que uno se cura. Uno cae y se lastima, se destruye, se calcina, se deprime, se aniquila, se atormenta sin medida, luego te curas. Uno se cura. Uno se cura, te aseguro amigo mío que uno se cura. Ya me liberé de tu amor, se me quitó la amargura. 9 de la mañana, 9 minutos. Eurolatina 107.1. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Mañana con 9 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, como siempre decimos a través de la 101.1. Este es Eurolatina, más radio, más música, más compañía. La verdaderamente auténtica del País Vasco. Hoy es 31 y se acaba junio. Ya viene el mejor mes de las vacaciones. Qué guay, qué guay. Buenos días, le decimos a toda la gente que a esta hora está en sintonía de nosotros. 2:10 ya en territorio colombiano. En Santiago de Cali, donde nos amplifican a través de la 96.0 Oriente Estéreo. La 107.0 de Pradera Valle para todo el Valle del Cauca, el norte del Cauca. Sí, señores, ese es Cañaveral, Cañaveral. Y el Sistema Nacional Olímpica y sus emisoras en Elche, Alicante y Zaragoza. Producción general de Nicky Cuervo. Conducción del programa de quien les habla, Freddy Cortés, que les trae la música que es. Y que tiene ya servicio de WhatsApp listo para que usted, hoy empezando la semana, me diga de qué quiere que hablemos, si alguien cumple años, si quiere saludar a alguien, o si tenéis la gentileza de escribirme, como hacen algunos, solo por decirme qué tal el fin de, cómo va todo. Se les agradece. Saludamos especialmente a mis amigos, los repartidores que hasta ahora están en las diferentes calles, vías donde llega la señal de Eurolatina 107.1, también la 96.0 en Santiago de Cali, la 107.0 y Zaragoza, Elche y Alicante. Ellos nos pueden escuchar a través de nuestra página web www.radioeurolatina.com. Si estás entrado, si has pasado por Vitoria y te has llevado nuestra emisora, pues ahí está. O a través de la app Radio FM Eurolatina. Chicos repartidores, la gente del autobús, los de Tuvisa, las diferentes rutas de la capital alavesa, gracias por estar ahí con nosotros, por preferirnos, que lo hemos constatado en vivo y en directo. La gente que va en el tranvía, en su coche, qué buen servicio es del BEI, te lleva y te trae por la zona periférica, pero rapidito, entre bulevar y bulevar. Ellos que están ahí corriendo, dejando rápidamente el pan, la prensa, los congelados, lo que le corresponde para ellos, mis amigos los repartidores, mil y mil gracias por estar siempre ahí. Y a la gente que se levanta temprano, pero que se queda haciendo oficio en casa, pues mira, sube el volumen, participa con nosotros, y qué placer saludarles. También para los chicos y chicas que están ahí en los portales, para que todo esté impecable. Los chicos de los cristales y las chicas de los cristales. Los ve uno en la calle, dejando impecables los cristales y te saludan. Qué bueno, ¿eh? Oye, que te escuché esta mañana, me dijo alguien el fin de semana. Y a propósito del fin de semana, aunque fue ayer, un feliz día del padre para todos los dominicanos. Ayer fue el día del padre dominicano. Gracias a Chano y todo su grupo de trabajo. Estuvimos ayer en la playa, la pasamos súper guay. Mil gracias por tanto cariño. Hasta me renovaron el llavero, Me dieron otro de la República. Obviamente, el viejito no lo boté, Ahí lo tengo. De verdad, mil y mil gracias, la pasamos súper guay. Nos atendieron, pero de maravilla, maravilla, maravilla, todos los que estaban ahí y los que nos están escuchando, que nos decían que nos escuchaban, como a Santa, la saludamos a ella muy tempranito, no sé si estará ahí en sintonía ya. 9:13, de modo que bienvenidos para disfrutar de lo mejor de la música, el horóscopo, los deportes, las noticias, el humor, todo, absolutamente todo, la actualidad y el tiempo. Te lo contamos en el café de la mañana. Bienvenidos. Seguro. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Café sabe mejor, pruébalo. Y se amarraba mi sombra, convencida de que yo le daría el calor que me sobra y no pudo ser. Y me arrancaba la ropa y creía que no la dejaría sola y al final la dejé. Ese fue mi gran error y ahora me duele el corazón. Ya no habrá una negra que me quiera como me quería vos. Desesperadamente anduve por la vida, buscaba esa negra de noche y de día. No conocía a nadie quise ver. Solo quería besar su negra boca de miel. Solo quiero su compañía. Yo le daré todo lo que me pida. Vuelve, negrita linda, vuelve. Que duele este dolor que vive en mí. Café sabe mejor, pruébalo. Y llegó la primavera y mi negra asomó su melena tan morena por ese rincón. Que se quedaría si juraba amarla día a día, madre mía, bendita condición. Aún recuerdo aquel error y se me alegra el alma. Que viva mi negra que me quiere, me da su corazón. Desesperadamente anduve por la vida, buscaba esa negra de noche y de día. No conocía a nadie, a nadie quise ver. Solo quería besar su negra boca de miel. Solo, solo quería su compañía. Nunca le di todo lo que tenía. Y ahora te tengo linda negra. Y es un alegrón que vivas en mí. Es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Crecerá, me queme el alma en soledad. Mi piel reseca pide más de tu insolencia que jamás en otro cuerpo pude hallar. Ya no lo soporto más, amar a solas me hace mal. Yo quiero estar donde tú estás. Así que una mañana nos encuentren juntos. Quiero abrir los dos, amor. Quiero que al morder tu nombre tú también me nombres y fundirnos juntos. Quiero abrir los dos. Quiero abrir los dos. Una vez más, mi fantasía. fantasía morirá y mi locura empezará. Mi piel reseca pide más de tu insolencia que jamás en otro cuerpo pude hallar. Ya no lo soporto más, amar a solas me hace mal. Yo quiero estar donde tú estás. Quiero compartir mis ganas y que una mañana nos encuentren juntos, piel a piel los dos, amor. Quiero que al morder tu nombre tú también me nombres y fundirnos juntos, piel a piel los dos, piel a piel los dos. Con el café. El café. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de el café. Café. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9 de la mañana con 24 minutos, y así amanece tu ciudad, te lo contamos aquí en el café de la mañana. Bueno, hoy aparentemente va a ser calorcito hoy, pero está un poquito fresco acá, vamos a mirar el tiempo. E iniciamos con, de una vez por acá, a ver, señores, productor, gracias. Vamos con Capital Madrid. Madrid tiene 25 grados en este momento, mayormente soleado. Precipitaciones 0%, humedad el 49%, perdón, viento 10 kilómetros la hora, la mínima será de 20 y la máxima de 38 grados en la capital, en Madrid. De Madrid saltamos para Bilbao, totalmente despejado, soleado, dice aquí, Mínima va a ser de 17 grados, la máxima de 27, en este momento 18 graditos. Precipitaciones 2%, humedad el 87%, viento 3 kilómetros por hora. Repito, soleado Bilbao, 18 horas, pero la máxima va a ser de 27 grados. Y después de Bilbao, nos vamos para Valencia. En este momento, en Valencia capital, 28 grados. Precipitaciones el 10%, humedad 73%, vientos 8 kilómetros la hora. Tendrá una mínima de 24 y una máxima de 31 grados en Valencia, de modo que hace calorcito en Valencia. La gente que va rumbo para allá y que seguramente se va a encontrar un día, aunque dice que va a estar mayormente nublado, sin embargo va a haber calorcito, repito, hasta los 31 grados. De Valencia, inmediatamente, a ver, señor productor, nos quedamos aquí en Vitoria-Gasteiz. En este momento 15 graditos, precipitaciones el 1%, humedad 54%, no, 94%, viento 3 kilómetros la hora, parcialmente nublado, mínima de 11 grados y máxima de 28 grados. Esa es la temperatura que vamos a tener en Vitoria-Gasteiz. Repito, dice aquí la sensación térmica es que va a bajar la temperatura, pero dice los especialistas que va a subir hasta 28 grados. Sobre el mediodía, en la tarde va a caer abruptamente, de modo que si usted es como quien está hablando, que sale a las 6 de la mañana y regresa a las 12 de la noche, pues cárguese un jersey porque va a ser frío, ¿eh? Y cerramos en la capital del Valle del Cauca, Santiago de Cali. 9 de la mañana, 26 minutos en Santiago de Cali, parcialmente nublado, 23 grados en este momento, precipitaciones 15%, humedad el 90%, viento 2 kilómetros la hora, la mínima será de 21 grados y la máxima de 32 grados, máximo 32 grados en la capital del Valle del Cauca. Y con ellos, a las 9:27 minutos, cerramos el capítulo del tiempo aquí en el Café de la Mañana. Café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El Café de la Mañana. Así, señores, Professional Records les presenta a su estrella, Sammy González, celebrando sus 23 años en la música, acompañado por la Super Orquesta de Puerto Rico, dirigida por el maestro Emilio Reales. Quiero dormir cansado para no pensar en ti. Quiero... día comienza con un buen café. El café de la mañana. Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones donde me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, que me cuide de otra que se parezca a ti. No quiero caer como hice por ti. Café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Murió una beba de 2 años y detuvieron a la madre y al padrastro. Investigan si se trató de un homicidio. La pequeña tenía fuertes signos de haber sido brutalmente golpeada. La víctima, identificada como Guadalupe Iñiguez Monzón, ingresó fallecida a la guardia del Hospital San Cayetano, a donde había sido llevada por su madre, Claudia Evangelina Monzón, y su padrastro, Marcelo Ariel Cañete. A raíz del fallecimiento intervino el fiscal Matías López Vidal, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio, especializada en temática violencia de género, quien se hizo presente en el centro asistencial junto a un médico de la policía. Internacionales. El jefe de la NASA anticipó que este año difundirán un documento sobre la posible existencia de vida extraterrestre. Bill Nelson, ex astronauta y hoy administrador de la Agencia Espacial, está de visita en la Argentina y dijo: personalmente creo que en el universo hay vida afuera. Deportes. River recibió una oferta de Vasco da Gama por Robert Rojas, que no concentra ante Racing. El conjunto de Brasil le acercó al millonario una propuesta para llevarse al defensor paraguayo préstamo, con una obligación de compra de cumplir ciertos objetivos. Espectáculos. Para ver en casa, The Lawyer. Un abogado de carrera brillante y un trauma de la infancia son los ingredientes de esta serie de crimen, protagonizada por Alexander Karim, Marín Busca y Thomas Bo Larsen. Además de su búsqueda por la verdad, el otro foco de la ficción pasa por pincelar el vínculo que tiene con su hermana. Dolor y amor en un relato imperdible, creado por Hans Rosenfeld, el mismo de la reconocida serie The Bridge. Disponible en TNT Series.

Levántate con el café. El café. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Bueno, 9:43, van 42 minutos en el partido. Y atención, estamos hablando del Mundial de Fútbol Femenino. España 0, Japón 3. Minuto 42, acaban de hacer el tercero hace par de minutos. En un fulminante contraataque, gana el equipo nipón 0-3. Un resultado que, bueno, no puede ser, no es sorpresivo, porque al final en el fútbol femenino, contrario al fútbol masculino, pues las diferencias con las ganas y el deseo que le meten, pues no es tan amplia como, repito, en el fútbol masculino, porque las chicas son guerreras, metelonas. Ayer, por ejemplo, lo de Colombia, con un golazo de Linda Caicedo, arranca ganando el partido. Luego había una pena máxima muy clara. Es más, yo diría que si me apuran un poquito más, habían podido expulsar incluso hasta la arquera de Colombia. Con el partido 91-1 en el minuto 89, cuando te da esa ira, esa impotencia, porque acabándose el partido te lo empatan cuando lo has luchado. Y en un tiro de esquina, balón detenido, llegó el 2-1 a favor de Colombia. Entonces, yo estaba escuchando ahora a las chicas que están haciendo la retransmisión por televisión española, para los que quieran verla, están pasándolo por ahí, el partido de Japón-España. Qué sorpresivo, ¿no? A mí me parece que cualquier resultado en el fútbol femenino, por lo... Hombre, hay unas, obviamente, diferencias entre unos países y otros, pero no es tan evidente. Yo creo que cualquier resultado se me antoja, puede ser normal. Excepto, por ejemplo, las goleadas, ¿no? En fin, de todas maneras, pierde España 0-3 frente a Japón. Información calentica que le tenemos aquí en el Café de la Mañana. 691-86-8239. 632-890940. Saludos por aquí a Daniel. Dice, hola, ¿qué tal? Buenos días. Sería tan amable de saludar a mi primo Luis Alfonso. Él está en Vitoria-Gasteiz, está hoy de cumpleaños. Lucho, feliz cumpleaños. Y que de parte de toda la familia un abrazo fuerte, aunque está currando, ¿eh? ¿Qué tal que le dieran vacaciones el día del cumpleaños a uno? Depende, ¿no? Pero casi nunca. 9:46. Leticia nos dice, hola chicos del Café de la Mañana. ¿Qué dice aquí? Chicos del Café de la Mañana. Qué bueno escucharlos. Desde Adurza. Aquí estoy tomándome un cafecito con ustedes en casita. Estoy de baja, entonces me levanto y lo primero que hago es prender el café de la mañana. Ah, pues mira, gracias. Pronta recuperación, ¿eh? Pronta recuperación. 9:45. Venga con la Orquesta Power y vienen los titulares de la parte musical que maneja don Nicky Cuervo. En el café que presentamos. Compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El Café. El Café. Pruébalo. Todos vuelven a la tierra en que nacieron, al embrujo incomparable de su amor. Todos vuelven por la ruta del recuerdo, por si acaso floreció más de un amor. Bajo el árbol solitario del pasado,